And she comes from another country, another place, all to discover and live. All is so big and new that her eyes cannot see, with her black hair, her frame, her red lips. Welcome to my dark, dark. Welcome to my, welcome to my dark, dark. Welcome to my, welcome to my dark, dark. Welcome to my dark. Welcome to my dark world. Madrid 2000. Madrid 2000. Here she comes from another country, another place, all to discover and see. With her red lips, her French, skinny almond eyes, and she sings this song for you and me. Welcome to my dark. Welcome to my dark, dark. Welcome to my, welcome to my, welcome to my, welcome to my, welcome to my, welcome to my dark world. Madrid 2000. Madrid 2000. Madrid 2000. Después de esos dos eslabones de atmósferas, podredumbre y melancolía que han sido los especiales de Funeral Doom del Desenterrador, seguimos en la oscuridad, seguimos en lo tenebroso, pero anunciando un festival nuevo. Os contamos un poco y después vamos a desgranar pues un quién es quién de las bandas que van a tocar en este festival. Los aficionados al rock gótico, EBM, Dark Wave y Cold Wave y demás sonidos electrónicos turbios y lúgubres están de enhorabuena con la erupción de un nuevo festival que acapara con muy buen criterio lo mejor de la escena descrita, Santuario. La fecha será el sábado 23 de noviembre en Pinto, Madrid, en el recinto espacio Groove. Nombres míticos como The Sisters of Mercy o Frontline Assembly, su regreso al país tras 17 años, serán cita junto a sorpresas como el regreso de Cycle, la elegancia emotiva de los suecos Kite, el melancólico espíritu de sus compatriotas Príncipe Valiente, Tempers con su primera actuación en la península, a la resurrección de los imprescindibles Línea Áspera. La verdad es que muchas de estas bandas las tengo olvidadas o no las conozco, porque yo reconozco que más allá de lo que me está enseñando mi compañero en Gravelbed Juanchu sobre el EBM, sobre el industrial, el synthwave, darkwave y todas las variantes, yo más allá de Sisters of Mercy, que ellos mismos nunca se han considerado como goth rock, se han considerado como una banda rock, pero ahí están tocándolo todos los festivales oscuretes, porque al fin y al cabo pues la gente difiere de lo que Andrew Aldridge dice de su propia música. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es, os vamos a contar las bandas, básicamente. Como hemos dicho, es el 23 de noviembre en Pinto, en Madrid, en el Espacio Group. Y vamos a hacer como agrupaciones, que van a ser un poco por su posición en el cartel, vamos a decir. Porque yo creo que de esa manera, pues bueno, vais a saber en qué categoría están. Y actuar en consecuencia a la hora de valorar. O sea, es decir, que no es lo mismo escuchar a los primeros grupos que tocan en el festival y decir, joder, pues estos todavía están un poco verdes, que de repente que te parezcan verdes los cabezas de cartel. Entonces, como digo, va a haber tres líneas musicales. Aparte de los DJs, que os comento por si conocéis, yo no controlo nada de DJs de este estilo, pero David el Niño, Ramón Moya, Rafa Pastor y Big Toxic. El primer grupo de bandas, las que están abajo en el cartel y las que menos conozca, aunque aparte que me han sorprendido unas cuantas, muy positivamente. Otras, conozco a algunos de los miembros, pero no sabía que tenían esta banda. ¿Habéis escuchado, para empezar esto, a Blood Desire, que son los que abren el festival? Pues bueno, sabéis, Dark Wave, sin demasiadas pretensiones, pero perfecto para abrir boca. Y luego vienen estas bandas. Os voy a definir primero las bandas y luego va el título de la canción. Tenemos a Dark Ways, una banda de Dark Ways de Barcelona que combina influencias de rock y metal con una pasión por explorar los reinos del post-punk y los sonidos basados en sintetizadores. La banda dice crear un paisaje sonoro cautivador donde las sensibilidades del Dark Wave se encuentran con los ecos nostálgicos del vintage y los paisajes sonoros electrónicos. La verdad es que a mí me han gustado bastante. Está muy bien hecho este grupo. Las canciones que vais a escuchar son Shadow Dancer y Resonance. La siguiente banda, que es un DJ, yo creo, que se llama J. Siemens. El señor J. Siemens, después de la pandemia del 2021, se sumerge en la música techno, como el acid, el techno, el deep y el hard techno. Está especializado en DJ loops y otros trabajos de diseño visual, como Vivid también. Y tiene por ejemplo, sus canciones están en descarga libre, que es un detalle muy importante. Y bueno, Siemens tiene su origen en bandas de punk rock como los Espasmódicos y el hardcore de TDK. Hasta ahí os puedo decir, yo no tenía ni idea de este hombre, pero suena bien, me parece muy buena manera también de ir calentando. De este señor vais a escuchar The Last Way y Walking on the Horizon. Y ahora vienen unos que me han sorprendido mucho porque no sabía para nada que eran la banda de Charlie User. Yo Charlie User le conozco, aunque le he hablado con un par de veces y le he visto en directo con... Los Ladrones de Cadáveres. No, coño, es esa canción. Mierda. Carniceros del Norte. Resulta que Charlie User en su momento llamó a Iroa Gratia porque vio que había un programa que se llama El Desenterrador. Y hay una canción de su banda Carniceros del Norte en la que habla un poco de Ladrones de Cabres y habla del Desenterrador, El Desenterrador. Y le hizo mucha gracia que hubiera una banda que se llamara así. Digo, perdón, un programa y nos llamó. Yo no me llegó ese mensaje, pero luego cuando hablé con él le pedí que me dejara usar su canción para anunciar el programa y me dijo que sí, que encantado. Es un tío muy majo. La Casa User, mítica banda del final de los 80, principios de los 90. La verdad es que está muy bien, es un proyecto muy Bauhaus, un poco más fiestero. Pero bueno, la cuestión es que esta banda se llama Telaraña y es el nuevo proyecto. ¿Y qué más os puedo contar? Atmósferas tenebrosas, proximidad a la muerte, transgresión contra el día a día que nos toca vivir, tonos negros y estas telarañas. Dos canciones hemos elegido, que son Telaraña, en singular, perdón, Fluoxetina e Insomnio, todas muy relacionadas con el rollo narcótico. ¿Qué más tenemos? Pues World to Zero, de Barcelona. No he encontrado nada de información, os voy a decir lo que ellos ponen en su página Bandcamp. El mundo cambia, la autoridad se derrumba, reina el caos y el absurdo. Desde la necesidad de reorganizarnos invulnerables a la inconsistencia, tomamos el control, nos despojamos de lo que no necesitamos. Trazamos una línea según un antes y un después y avanzamos hacia la acción radical desde la música electrónica. Como digo, se llaman World 2.0 y la canción que vais a escuchar, las Drills on My Head y Enjoy the Acid. Otros que también le dan al rollo narcótico en sus letras. Siguiente banda, y creo que la última de este grupo, si no me equivoco, efectivamente. Se llaman Stereoscope. Es un grupo también estatal. Se encomendó al sueño oscuro con la publicación de Mains, su interesantísimo primer disco. Con un pasado ligado al trip hop, su evolución del rock gótico puede parecer del todo menos oportunista. Alex Brujas, alma mater del grupo, formado además por Susana Egea voz, Juan Luis Navarro bajos y Luis E. Díaz, DJ y sampler, se encargan de ponernos en nuestro sitio, demostrando que se puede transicionar el trip hop, como dicen, al rock gótico sin que suene a aprovechar la situación. Y las canciones que van a sonar de Stereoscope, creo que solo uno, dos, Air y Everywhere. Y este es el primer agrupación de bandas de este festival santuario que se celebrará en la sala Pinto, en Pinto, en la sala Groove, el 23 de noviembre. Desenterrados siempre con lo oscuro. su cegadura, carne podrida para picadura. Fluocetina y a la deriva, fluocetina y a la deriva, fluocetina y a la deriva, fluocetina y a la deriva. Fluocetina. Thank you. Y bueno, vamos con la segunda set de grupos que tocan este Festival Santuario el 23 de noviembre en Pinto, en la Sala Groove. Este festival dedicado al dark wave, al rock gótico, al synthwave y todos esos géneros hermanos y siniestros que en los 80 tuvieron su momento álgido, pero que siguen teniendo mucho que decir. La siguiente banda, en este segundo, vamos a decir, agrupaciones, tal y como les ponen el cartel, aquí les ponen un poco más arriba. Se llaman The Complexity, son de Nueva York y esto cuentan de sí mismos, muy críptico, la verdad. Dios mío, incluso tiene una marca de agua. A medida que los proyectos y adquisiciones se vuelven cada vez más complejos, las empresas y los gobiernos se enfrentan al desafío de encontrar formas efectivas de gestionar mega adquisiciones como los Future Combat Systems del ejército. Es lo que dicen de ellos. No tengo mucha más información y vais a escuchar una canción que se llama The Executive. La siguiente banda me ha gustado mucho, vienen de Hungría, se llaman Black Nail Cabaret. Es un dúo de pop oscuro húngaro formado en el 2008 por M.S. Arbay Iles, voz, y Christian Arbay, teclados. Son conocidos desde 2008 por su dramática apariencia escénica, que a veces involucra elementos teatrales como artistas, bailarinas y disfraces hechos a mano. Black Nail Cabaret tiene una presencia escénica apasionante hasta el día de hoy. Y hemos escogido estas cancioncitas de este grupo. Autogenic y Remains of a Star Gone Supernova. La siguiente banda se llama Culture, como una versión en inglés de la palabra cultura y otra que parece como alemán. Es una formado por el líder de Salva Main, Joshua, programación de introducción, Distortion Girls como teclista en directo. Nacieron nada más y nada menos que en el 92 en Málaga, en el sur de la península, evolucionando desde un EBM ochentero con voces distorsionadas a un electropop con ritmos enérgicos, sintetizadores melódicos y letras complejas potenciadas por voces potentes. Vamos a decir como unos OBK, pero en buenos. La canción, las dos canciones que escogemos son Keep Yourself Alive y The Sun Is My Heart. La verdad es que es tela marinera, ¿eh? Estamos hablando del año 92. Un detalle, no voy a poner todas las bandas que salen en el cartel porque no todas me han parecido. O sea, no, pues, sería un milagro que me gustaran todas. así como van a saltar a Príncipe Valiente, que aunque lo destacan en el cartel, a mí la verdad es que no me ha dicho absolutamente nada. Y me salto a Tempest, que sí que me ha dicho mucho y me ha sonado muy interesante. Es de Nueva York. Es un proyecto de la cantante y compositora Yasmin Golestane. Funciona así por poético, con poca iluminación, con toques de techno, shoegaze y post-punk. El disco que vais a escuchar, las canciones que os voy a decir ahora, suena de puta madre, la verdad. Se llama Night Walking y In and Out of Hand. Y ya, vamos a ver, creo que el último grupo de este segundo sector, dedicado, como digo, al festival que se va a celebrar el 23 de noviembre en la Sala Group de Pinto en Madrid, llamado Santuario, es la banda Línea Áspera. Tampoco la conocía y está bastante bien. Son de Londres. Es un dúo de música electrónica formado en el 2011. Están liderados por la vocalista Zoe Sanias, nacida Alison Lewis, con Ryan Ambridge en los sintes. Y bueno, pues Sanias, como se pronuncia, escribe letras, mientras Ambridge escribe la música, vamos a decir, aparte de mezclar y producir las grabaciones, vamos. Como nosotros en Gravel, yo pongo la voz y las letras y el resto lo hace el Juancho. Que bastantes. Dos cancioncitas vamos a poner de Línea Áspera: Equilibrium y Wave Function Collapse. Y hasta aquí podemos leer de este segundo grupo del Festival Santuario, este grupo de canciones. Ah! emotions. Thank you. poison you have fed. All green and red. I'm seeing traces of collapse taking your shape, which was once so great. It all fell to pieces. You are in pieces to me. Everything I find out.

disappeared into the light. The sun is my thank you. and you think you know it all. Y vamos finalmente con el tercer grupo de bandas. Estas ya las conocía todas, bueno, menos a la primera que voy a mencionar, y ya son los pesos pesados del festival. Empezamos por la banda sueca Kite, que dicen crear un oscuro país de las maravillas de sintetizadores zumbantes y ritmos palpitantes llenos de melodías majestuosas. Luces espectaculares, proyecciones impresionantes y a veces estatuas de gatos disparando rayos láser desde sus ojos. El show en vivo de Kite les ha dado la reputación de ser una de las mejores bandas en directo, no solo en Suecia, sino en todo el mundo. ¿Y qué vamos a poner de Kite? Dos canciones que me encanta el título de una de ellas. Otra vez volvemos al narcotismo. Hand Out the Drugs y Bowie 95. Y bueno, ojo, esta banda, de verdad, tiene una... Tengo un historial con ella bastante curioso. Es la banda de Barcelona. Creo que son de Barcelona. Mira, esta no tengo... Son los Cycle, mitiquísimos. Con la canción Confusion se colaron de una manera bastante oblicua con la explosión indie post-punk de la primera ola, en la que, por ejemplo, bandas de nivel internacional como Franz Ferdinand o Interpol o Editors pegaron el golpe. Desde Barcelona pues salieron estos esta banda, que, ya digo, con esa canción llamada Confusion la petaron. Pero bueno, yo la verdad es que luego les perdí completamente la pista. Es un grupo, es electropop, con algo de post-punk, con algo de dark wave. ¿Y quiénes son? A ver, los miembros originales son David Cano y Juanjo Reich. Y luego la chica Patino, que parece que deja el grupo y le ha sustituido la cantante Cynthia Lund. Y bueno, es ese rollo, están en Subterfuge. Y no es una banda muy compleja, pero en directo yo tuve la oportunidad en su momento, ahí, pues eso, yo creo que es el 2005, exacto. Les vi en directo un par de veces, un par de festivales y te lo pasas teta, la verdad, es muy divertido. Y creo que dos canciones vamos a coger de Cycle, porque espero no haberla liado, porque creo que tenía... Sí. Wicked y Bro, son de discos más actuales, creo que de 2015. Pues un poco para que sepáis en qué palo van ahora. Y vamos con las dos bandas tochas. La primera, el festival me lo cumplió Juanchu, la verdad, mi compañero en Gravelbed. Frontline Assembly, les conozco por sus remezclas y por Rhys Fulber, que ha tocado y ha producido a Fear Factory. Pero realmente el EBM y este tipo de música, esta variación o esta evolución del industrial nunca me ha motivado demasiado. Pero esta para mí es la oportunidad perfecta de darles, de demostrar que, de autodemostrarme que estoy equivocado. Son una banda de autoindustrial canadiense formada por Bill Lev en 1986, después de dejar nada más y nada menos que Skinny Puppy. Han desarrollado una banda, un sonido propio incorporando elementos de la música, el EBM, el electroindustrial. Y bueno, los miembros de la banda han rotado, pero gente como Michael Balch, Rhys Fulber sobre todo y Chris Peterson, que como he dicho tienen otras muchas bandas en las que han tocado, son miembros importantes. Y llevan, lo que se ha dicho, llevan casi 20 años en pasarse por, no sé si por Madrid o por la península. Y tengo mucha, mucha curiosidad. Y he elegido dos canciones de las que se considera su mejor disco, Digital Tension Dementia y Sedation. Y vamos a cerrar con una banda que tiene un hueco enorme en el corazón del Desenterrador. Si buscáis en Google vais a encontrar que he hecho dos programas sobre las mejores canciones del grupo y toda la miríada de miembros que han pasado, los grupos en los que han estado. Hice un buen trabajo de desenterrar y de hacer arqueología musical, porque a mí Andy Goldrich es que me flipa. Me flipa su mística, me flipan sus letras, me flipa su voz, me flipa su pelea contra el mundo de no publicar discos nuevos. Me encanta que tengan casi para hacer dos discos de canciones que tocan en directo pero no las quiera publicar. Y me encanta, aunque me toca las narices, su manía de no sonar nunca bien en directo. Es, no sé, no entiendo muy bien. Yo no sé si es que es como quiere sonar, pero solo una vez, eso sí, fue increíble, les he visto sonar como yo en mi cabeza les tengo. Que fue en el Reverence. Esto va a sonar a mega farol absoluto, pero yo había hablado con uno de los promotores del festival, Reverence de Portugal, y dije, ten mucho cuidado con Andrew Eldritch porque es un pesado en los graves, lo satura todo mogollón, no se oye bien su propia voz, no se oyen los instrumentos definidos y tal. Tener cuidado. y yo no sé si me hicieron caso, pero justo fue ese concierto en el que flipé en colores. Por otra parte, se ha unido a sus filas la guitarrista Kai, de origen japonés, y estoy leyendo muy buenas críticas sobre los últimos directos, tengo un mogollón de curiosidad. Y me da igual, es que lo voy a disfrutar, es que no hay nada más auténtico y decadente que los Sisters of Mercy. Y me parece maravilloso que sean semicabezas de cartel. Lo voy a gozar y espero veros a todos y a todas ese 23 de noviembre en la sala Groove de Pinto, el festival este primer año de Santuario. Hasta el sábado que viene. ¡Ah, joder! Perdonad, se me olvidaba mencionar los títulos de las canciones de Sisters of Mercy que van a sonar. Adrenochrome, una de las más primitivas y me flipa el rollo fiestero que tiene. El clásico de First and Last and Always Walk Away, que descubrí gracias a la versión de Paradise Lost. Una Pill Session de un temazo que yo creo que no está en ningún disco, llamado Poison Door. La remezcla increíble del Alice clásico del 93. Y una versión de los Rolling Stones de Jimmy Shelter. Ahora sí, recordad, 23 de noviembre, Pinto, Madrid, Sala Groove, Santuario Fest. antes. And run with affection. I can't feel you tonight. I know you're doing fine. Free election. We're heathen crown. Paint and rock on. I love to roll heaven's high. We'll be right back. Thank you. kiss away, kiss away.